¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 24 de marzo, ya con unas temperaturas sensacionales aquí en la península. Despejado, pocas probabilidades de lluvia. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted y pues estamos transmitiendo, esta es la emisión número 4563 de Fórmula en los Negocios. Nos vamos acercando a nuestro quinceavo aniversario en el mes de abril, el 19 de abril. Ya le estaremos notificando qué vamos a hacer. Pero por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la casa de la radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para usted a través de la plataforma Zoom. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que pues es la jefa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren bien, hayan tenido una linda semana y pues tengan sus planes para el fin de semana. Y bueno, Robert, interesante el tema que nos compartes hoy. Hoy vamos a platicar por qué fracasan los productos o servicios que las empresas ofrecen. Y fíjate que pues hay muchos, muchos productos y servicios que día a día fracasan, ¿no? Y que están con el anhelo de posicionarse, de ser revolucionarios, de ser, pues no sé, algo novedoso y sin embargo pues no lo logran. Y pues bueno, más o menos de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los factores que influyen para todo esto? Pues a mí, por ejemplo, se me viene a la mente pues una falta de un mercadeo, de marketing adecuado, fíjate también, porque de repente hay productos muy buenos de los cuales nosotros no sabemos de su existencia, ¿sí? Porque pues no hay una correcta difusión. Y la gente pues no se entera. Entonces yo creo que aquí lo importante es que la gente se entere. Claro que a través de los medios digitales es un medio pues de moda ahorita que muchas empresas se han inclinado hacia estos medios digitales y pasan por alto los demás medios, por ejemplo el radio, pues la televisión, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no hay que encasillarse en un solo medio. Yo creo que hay que hacer un estudio profundo de mercadeo del producto y del cliente al que quieres llegar y la rapidez con la que quieres lograrlo. Entonces, pues no es lo mismo estarte publicando, no sé, en un Facebook, en un Twitter o en un Instagram, etcétera. Por ejemplo, yo ni Twitter ni Instagram reviso. Y el Facebook de vez en cuando. Entonces, para que me alcancen a mí, está en chino, ¿no? Digo, y así podemos hablar de mucha gente como yo, que solamente a veces entra de vez en cuando al Facebook y que no está pegado todo el santo día. Porque la verdad, para que te llegue un mercadeo de un producto, pues tendrías que estar conectado todo el santo día, porque además pasa una vez. O sea, si ya a la hora que lo mandaron tú no estabas conectado, ya no lo viste. Sí, entonces son Bueno, cosas que creo que se deben de tomar en cuenta y que se deben de estudiar muy bien, porque como que cuando contratas, no sé si esto lo diga el tema, pero yo hablo de la actualidad, ¿no? Y de lo que vivo, como que cuando contratas estos medios, pues sí dice, ay, vas a llegar a, no sé, 500 mil personas en la zona de Yucatán y no sé qué, pero a la mera hora realmente pues no alcanzas a tantos, ¿sí? Porque no todos están conectados a todas las horas. Entonces, sí, yo creo que es muy importante un estudio tequioso de quiénes son tus probables clientes para invertir en eso. Y hablo específicamente, por ejemplo, Robert, de nuestro programa. Por eso mis comentarios anteriores, porque yo sé que este programa lo escucha mucha gente en Yucatán y que son excelentes candidatos y que tenemos de todos los niveles. Desde el mecánico que está en su taller, que tiene el programa encendido y lo está escuchando, así como el empresario que está saliendo de su negocio y que siempre nos sintoniza porque les gusta los temas que siempre plasmamos o las entrevistas que de repente tú tienes. Entonces, yo creo que tenemos una audiencia muy, pues, muy adecuada para varios negocios, ¿sí? Y que pues a veces pues no lo estudian, no saben que existe el programa, no hacen un sondeo adecuado, en fin. Para ahí va mi comentario, Robert, y yo creo que lo importante es diversificar un poquito de todo y no perderse, pero lo más importante es estudiar muy bien quién es tu prospecto, tener un correcto perfil de a quién quieres llegar para optimizar esos medios que hoy en día están a la mano. Lo que mencionas son las condiciones básicas para un mercadeo. Primero, como dices tú, primero hay que atender una necesidad específica del mercado, ya sea con un producto o un servicio. Hay que saber que tu producto o servicio va a atender una necesidad específica, perdón, de un mercado, que es esencial de cualquier negocio y de lo que se quiera vender. Ahora, hablabas de los prospectos, pero también de conocer a tus prospectos, Sí, claro. hay que saber dónde están, porque no puedes Sí, no, el que hacer dispara. tan di di diversificados los No, no, medios, no, no. tienes que saber dónde Ah, está claro, tu mercado. a eso voy. O sea, tener muy claro quién es el candidato a consumir mi servicio o producto. Por supuesto. Porque si esa parte no la tienes bien definida, vas a disparar a ciegas y sin rumbo y a ver a dónde cae tu anuncio. Y esa es la peor manera de gastar el dinero. Absolutamente. Es la peor manera. Y mencionaste también las redes sociales. Hoy las redes sociales, que ya no es una persona la que maneja la publicidad, sino es una inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en Facebook, cuando tú pagas un anuncio, la inteligencia artificial te pregunta, ¿a qué mercado quieres que llegue? Dime rangos de edad, dime en qué ciudades, dime qué profesiones quieres que sean, dime, etcétera. Tú puedes segmentar claramente a quién quieres que Facebook le mande tu anuncio. Entonces, por eso también hay que aprender a Sí, manejar las redes sociales. y mi comentario va a que no porque pongas eso, das por hecho que le llegó a todos. Ojo, No, a ver, no, si Facebook te no. asegura que se les llega. Bueno, ok, A ver, no creo, que les porque llega a si su yo soy de Facebook. las que me conecto media hora nada más al Ah, día, bueno, pues jamás me va a llegar, no me no. pueden No, a contemplar ver, como es que no uno. es en timeline. Es Ah, que ok. te lo van a mandar a ti el día que te conectes, Va a aparecer. te va a aparecer, punto. Esa es la inteligencia artificial. No sé si te has dado cuenta que en tu Facebook, cuando tú ves en Facebook algún producto Me vuelve a aparecer 500 y veces. te empiezan a mandar, claro, pues eso es, que cada vez que estás conectada, te empiezan a mandar, porque mientras no estés conectada, pues tu Facebook está quieto, ¿no? Si te das cuenta, a veces entras y está en la última fecha que viste, pero te empieza a llegar tu timeline. O sea, por eso es importantísimo, amigos, Y sobre todo ahora con la tecnología, conocer perfectamente cómo manejar ese proceso de marketing. Pero bueno, es parte del tema, es parte de cómo llegar a esto. Y pues si me lo permites, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y además ya con unas temperaturas, después de que en la semana pues tuvimos algo de frío, aunque no llegó a bajar mucho la temperatura, pero sí tuvimos temperaturas muy templadas. Ahora ya vamos en ascenso, vamos a tener un fin de semana caluroso, despejado, pocas probabilidades de lluvia, así es de que a disfrutar. Mire que estos días, el fin de semana aquí en la península de Yucatán, pues tenemos tantos lugares a donde ir y a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle de una reflexión, una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y próximamente nuestra tienda virtual. Bueno, no próximamente, la tienda virtual de Aditimper ya está trabajando, ya está en plena producción. Yo los invito a que usen para comprar sus productos aditimper.com.mx. Hicieron un desarrollo espectacular, haciendo alardes tecnológicos, tienen facilidades de pago, tienen entregas express, tienen entregas en 24 horas. Le dan asesoría, tienen especificaciones de los productos. Bueno, acuérdense que ellos son especialistas y también puede pasar a recoger sus productos una vez que los haya comprado. Así es de que visite su página www.aditimper.com.mx o visítelos en sus 7 tiendas: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná, Progreso. Sígalos en Facebook, arroba Aditimper, o márquenles 9999-692126. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Con este punto, ¿por qué fracasan los productos o servicios que las empresas ofrecen? Y mira, ya lo decíamos, que hay que conocer el mercado, hay que saber qué necesidad específica tu mercado va a cumplir, qué necesidad vas a satisfacer. Pero fíjate, Laura, aquí este especialista dice, algunas empresas y visionarios van más allá y se vuelven capaces de crear necesidades de mercado, que eso es cuando tienes productos que verdaderamente estás creando la necesidad y pone de ejemplo el iPhone. O sea, el iPhone. Si se acuerdan, la primera vez que salió, todo el mundo decía, ¿qué onda? No tiene teclado, no tiene teclitas y hay que ser touch. O sea, creó una necesidad de la manera de usar un teléfono celular. Ahora todos los teléfonos son así como el iPhone, porque ellos crearon una necesidad. Esos son los productos disruptivos, que son capaces de crear esa necesidad. Y también puedo comentar cuando Steve Jobs anunció, ¿te acuerdas que andábamos con eso de la música, que El la iPad. piratería, que todo el mundo se quejaba de la Sí, piratería, que los te vendían discos. los CDs en la calle y copias, y era un verdadero desastre el mercado de la música. Y él revolucionó la música, el mercado de la música, con el iPod, ¿no? Y también era con un botón, iPod. Sí, con un era botón una controlaba y tenías cientos de miles de miles de músicas. canciones. Entonces, esos son los productos. Por eso, amigos, esto de entender si tu producto o servicio no está teniendo el éxito que tienes, hay que escuchar el programa. Lo cierto es que son muchos los productos y servicios que fracasan día con día en su anhelo por posicionarse como revolucionarios. Hay muchos, ¿no? Así como también podemos platicar de muchos que, habiendo sido líderes en el mercado, no pueden evolucionar, no pueden innovar. Y platico de Kodak. Kodak tiene las patentes de las cámaras digitales, pero nunca las lanzó al mercado, porque tenía su él que se empecinó, creo yo, en que siguiéramos revelando Claro, rollos, porque tenía sus tiendas el de negocio, revelado, ¿no? así es, el negocio de ellos era la revelada. Oye, salía carísimo, yo me acuerdo Sí, que ya lo salía último. carísimo el rollo y la revelada. Entonces, sí, definitivamente creo que pues quiso frenar el avance tecnológico. O no tuvieron la visión, Laura. Han de haber dicho, No, oye. habrán hecho números y dijeron, pues para, no me sirve de mucho vender cámaras que ya la gente pueda guardar sus fotos, ¿sí? Sin imprimirlas y tenerlas en una Pues computadora. también hay que pensar que el Sí. mercado de las cámaras digitales ha venido a la baja, porque tienes un teléfono que toma mejores fotos que muchas Que cámaras. muchas cámaras. ¿Eh? Que, por cierto, tenemos que Ay, revisar las fotos hay que, que no, hay que tenemos en mandar a nuestra arreglar la cámara cámara. digital. Así es, Robert, pero muy interesante y bueno, aquí, pues sí, y lo cierto, pues no sé si ya mencionaste que muchos productos y servicios que fracasan día a día, sí, en su anhelo de posicionarse como revolucionarios, pues han sucumbido a la calamidad de la falta de demanda o la escasa de venta, como dice acá, ¿no? Y pues esto lleva a las compañías a fracaso o a crisis financiera. Entonces, pues, ¿qué hay detrás del no cumplimiento de las expectativas de la comercialización, ¿no? Entonces, es común que un nulo éxito se atribuya a la mala suerte o a la improductividad de la fuerza del trabajo, y que definitivamente no es así. Aquí, pues, ¿de qué estamos hablando? De una mala gestión, de una mala visión. Eso, principalmente Sí, eso. gestión y visión, Robert, porque puedes tener una excelente visión, pero si no tienes una buena gestión, también te vas. Pero también, si no estás tú preparado para ese producto, o sea, lo que dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Te voy a platicar una historia. IBM fue el que fabricó las computadoras, Main Sites, las computadoras gigantescas aquellas, fue IBM el primero en tener esas computadoras. Después vinieron haciéndose más chicas las computadoras y salieron las computadoras PCs. ¿Te acuerdas? Tuvo tal éxito vender PCs, pues que surgieron muchas marcas. Ericsson, que era especialista en conmutadores telefónicos, o sea, en el área de la telefonía, quiso competir con IBM y lanzó una línea de computadoras PCs con teléfono. Y fracasó. Ericsson no vendió esas computadoras, esas PCs. Casi quiebra Ericsson a nivel mundial por esa aventura, porque invirtieron mucho dinero, pero el que seguía siendo El Zapatero, IBM en computación, pues fue el que marcaba la pauta, ¿no? O junto con HP y Ericsson casi fracasa en ese esfuerzo, ¿no? Entonces, Zapatero a tus zapatos y también amigos, pues hay que entrarle a la innovación, hay que entrarle, bueno, vamos a seguir platicando el tema, creo que da para más. El que escribió el tema, pues es un profesional, un experto, José Guillermo Fournier Ramos, que es docente aquí de la Universidad de Anáhuac Mayá. Y pues él es un experto en esto del mercadeo y las promociones sobre la tecnología. Si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, que nos escucha en el radio. Gracias por acompañarnos. Hace calorcito, a disfrutar el fin de semana. Súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, pero quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y de valor para nuestros radioescuchas. Mire, Fórmula en los Negocios, estamos cumpliendo este mes de abril 15 años de transmisiones ininterrumpidas gracias a usted y gracias a nuestros patrocinadores. Pregunte por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márquenos al 9991 2247-16, 9991-2247-16. O escríbanos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. Y mire que estamos platicando con usted una reflexión importante. ¿Por qué fracasan los productos o servicios que las empresas ofrecen? Y aquí, pues nos ponen algunas claves que son importantes que tomar en cuenta. Porque es importante, en primer lugar, como saben, aquellos que inician un proyecto de negocios, es indispensable, perdóneme usted, identificar la necesidad de mercado. Creo yo que es lo primero, Laura, es saber si tu producto o servicio encaja en una necesidad de mercado o la creas, pero en base a conocer profundamente tu mercado. Y lo que puedes innovar. En otras palabras, un emprendimiento rentable será capaz de entender la demanda de determinadas audiencias para satisfacerlas con productos o servicios específicos. Así es, Robert, esta parte de atender la demanda determinada, que me parece un concepto importante, porque muchas veces, pues si no sabemos cuál es la demanda y queremos ofrecer cosas que no tienen nada que ver, pues definitivamente Estás perdido. no llaman la atención. Es como que quieras vender aquí chamarras para de piel en el invierno, ¿no? Pues bueno, Ropa de frío en Yucatán, sí, que tu la mercado es verdad, muy chiquito, ¿no? pues puede ser que de Porque repente por calentura y por una buena oferta, Como muchas veces nos sucede a muchos yucatecos cuando vamos a Ixmaquil y de repente vemos esos puestos de chamarras de piel bien bonitas y toda, y vemos unas ofertas espectaculares, ya casi casi de compra una y llévate dos. ¿Y qué pasa? La cuelgas, ¿no? La usas tal vez ese día porque en las épocas de Ixmaquil es La cuando hay frío, ¿no? Es en noviembre. heladez. La heladez de Yucatán, ¿no? La cuelgas. Y jamás la vuelves a usar. Y el día Pero, que la quieres a volver a ver. usar, con la humedad de acá, la piel ya se fregó, porque la humedad también es un factor importante en Pero Yucatán. fíjate que lo que estás mencionando, qué importante es. Porque entonces, si vas a vender chamarras de piel aquí en Yucatán, no es tu mercado el yucateco que no viaja. Así es. Ok, Tu otra vez, mercado volvemos. es, Tu así mercado es, es el que viaja. el que viaja y quizás, aunque no sea yucateco, Sí, ya no, en una esta ciudad persona hay mucha que gente, así una de gente que fuera, viaja. sí, así es. Entonces, pues deberías de enfocarte a Ahí ese sí, mercado, ahí sí. ¿no? Por Bueno, eso yo tan me importante. atrevo a decir que a los que venden en Ixmaquil, ahí tienen su mercado, porque además es en frío, es Ah, en pues época de sí. frío. Bueno, acuérdate que Y ahí venden las cobijotas esas han de de vender tigre y bastante bien, claro, sí. Pero les solo venden los bien. encuentras cuando viene a esa feria, ¿no? De la feria de Ixmaquil. Entonces, pues bueno, claro que te pones a vender por Facebook chamarras en plena época de calor, jamás, jamás vas a venderlo. Entonces, pues bueno, aquí yo creo que atender la demanda determinada es un factor muy importante Y bueno, lo que que hay que tomar en mencionas, cuenta. un concepto de negocio que puede resultar exitoso en una ciudad concreta, no necesariamente generará dividendos en otras latitudes, ¿no? Así es. También es, y otro, cultura, por ejemplo, Costumbres. costumbres, ¿no? Que por eso aquí las probabilidades de cometer un desacierto incrementan exponencialmente, porque muchas nos han enseñado que el emprendedor tiene que tener pasión y debe de tener ese empuje por su idea, por su producto. Pero amigos, no es suficiente, no basta. Un emprendedor debe de hacer, yo creo, dos cosas fundamentales. Y lo hemos platicado muchas veces en este programa. Primero, conocer adecuadamente lo que nos están diciendo aquí. ¿Qué concepto de negocio y qué necesidad va a satisfacer en el mercado donde lo quieres lanzar? Como primer principio, o sea, conocer tu mercado. Y segundo punto, que yo creo lo va a decir más adelante, pero se los digo yo como recomendación mía, tienes que aprender a vender. Porque si no lo haces, acuérdate ¿te acuerdas de nuestra metodología de probar y medir? Sí. Debes de aprender estrategias de marketing, estrategias de ventas y estrategias de retención de clientes. Y en cada una de ellas debes de aprender a vender. Entonces, es una fórmula que tenemos nosotros, amigos, que si a ustedes les interesa, mándenme un correíto, platicamos y se los podemos ir a enseñar. Pero esos dos conceptos de conocer el mercado y de saber vender, creo yo que son fundamentales. Porque miren, iniciar un negocio o lanzar un producto sin respaldo metodológico es como navegar a ciegas, ¿no? Y eso es lo primero que tiene que aprender un emprendedor, Laura. Por muy buena que sea su idea, tiene que aprender primero esto antes de emprenderlo. Así es, definitivamente. Y bueno, aquí pues es lo que acabas de mencionar, ¿no? Que con frecuencia quienes plantean una idea de emprendimiento se decantan por propuestas que aunque pueden parecer interesantes en primera instancia, no trascienden en dar respuesta a necesidades concretas de mercado. Entonces, esta parte que el emprendimiento no dé las respuestas que son necesarias o no cubran una específica necesidad, pues es a veces la parte fallida de un producto o de un servicio. Pero yo insisto, Robert, yo creo que aquí siempre, siempre lo más importante es tener muy claro quién es tu target, quién es tu mercado. Yo, fíjate, antes no le daba importancia. Algunas veces cuando hacía alguna promoción, pues yo decía, por ejemplo, cuando vendía teléfonos, pues los teléfonos todo el mundo los usa, ¿no? Y hacías publicidad para teléfonos, teléfonos. Después, ahora que a partir del 2015 que empecé a vender, perdón, 2005 que empecé a vender seguros, pues más o menos también hacía lo mismo, ¿no? O sea, era llamar a cualquiera. No, en los seguros te enseñan a prospectar y a calificar a las personas, de qué edad, a qué se dedica, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus actividades, cuáles son sus costumbres, ¿sí? Y en base a eso, entonces vas catalogando a quienes sí vale la pena llamar y buscar y a quienes Claro, definitivamente no, para calificar. que no pierdas tu tiempo, tu esfuerzo, tu gasolina, etcétera, ¿no? Porque es una pérdida en gastos económicos y en tiempo cuando vas detrás de alguien que definitivamente no es tu target. Claro, Entonces es es un error. importantísimo tener muy claro quién es candidato a consumir tu producto o servicio. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, a darle vuelo al fin de semana, al fin que, bueno, ya viene la Semana Santa, hay que prepararse también para la Semana Santa. Y pues si usted va a viajar, hay que planearlo muy bien. Yo creo que todos los lugares van a estar llenos y a reventar, pero hay que disfrutar pues esos días de descanso. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia lo importante que es tener pues un seguro de casa. Platicaba yo anteriormente, pues que Mérida, Yucatán, bueno, toda la península, de hecho, toda la Quintana Roo, Campeche, Yucatán, es zona de huracanes. Entonces es muy importante contar con un seguro de hidrometeorológicos, que es lo que cubre pues inundaciones, huracanes, pues, tormentas ahí, que luego hay norte o vientos fuertes. O sea, por ejemplo, el sábado pasado tuvimos vientos muy fuertes en una pequeña pues tormentita norte que vino aquí a Chicxulub Pueblo y me enteré de que muchos vecinos volaron todas las tejas, ¿no? De los estacionamientos y cayeron sobre los coches y bueno, un desastre, ¿no? Entonces, pues que salgan volando 40 tejas de esas de barro, no es cualquier cosa, ¿no? Si daña. Entonces, este tipo de eventualidades son las que cubre un seguro de casa que Ah, sea mira, no sabía. específicamente contra hidros. Claro, que lastime a la casa, ¿no? En el caso de los coches, pues el coche tendrá Tiene que, su seguro. tiene que aplicar a través de su propio seguro, ¿sí? Pero, por ejemplo, si las tejas volaron hacia el vecino y dañaron, por ejemplo, el auto del vecino, ahí sí vas a necesitar usar tu seguro, porque es tu casa la que está provocando un daño a otro, ¿sí? Claro. Entonces, eso es importantísimo en este caso, ¿no? En tu casa, pues sí, por ejemplo, si la teja voló y rompió un cristal de la casa, si te cubre la reparación del cristal de la casa. Hay que entender que el auto no es parte de la casa, por eso, y además si es propio, pues tú tienes que pagar tu deducible para que se arregle tu auto, Y ¿no? fíjate que Eso. me estoy recordando ahorita que, por ejemplo, en el campo de golf, los golfistas, cuando van jugando, pues hay casas al lado, ¿no? Claro. Y una vez me tocó, estaba yo presenciando, uno de los que iba jugando conmigo rompió un cristal Un gigantesco de una ventanal, casa. madre santa. Y pues ahí vamos a dar la cara, ¿no? A Pues decir, sí, pues oye, pues fue somos fulana. nosotros y pues le vamos a pagar, ¿no? Y el dueño de la casa dijo, sí, ok, no te preocupes, deja hablarle a mi seguro Claro, de la casa sí. y ellos van a pagar. Y me acuerdo que pagamos un Sí, es deducible un o deducible, algo. es un En aquel deducible. entonces eran 1.600 pesos, una Sí, cosa. eso. Pero el cristal aquel Era enorme. costaba, Pues pues yo creo claro. que varios miles de pesos, ¿no? Pero Claro. es qué importante lo que Ahora, dices, ¿no? te voy a decir algo. Si el jugador del golf tenía asegurada su casa, él como Ah, mira eso. familiar de una casa asegurada que cause un daño a otro bien de otra casa, ¿sí? Como Aplica responsabilidad social. la responsabilidad, no, no es social, es responsabilidad civil, Civil, daños ajá. a daños a terceros o responsabilidad civil. Esa, y en esa cobertura, él ni siquiera tiene que pagar deducible Ah, como okay. dueño de una casa asegurada. O sea, vamos a pensar, tú tienes tu casa asegurada, tú eres el que juega al golf, tú eres el que tira la pelota y rompe el ventanal de un Otro vecino, vecino. ajá. Entonces, tú llamas a tu aseguradora de tu casa como jugador y dices, oye, ¿sabes qué? Jugando golf, rompí el ventanal de la casa tal, ¿ok? Correcto. Entonces, tu aseguradora, al saber que está asegurada la otra casa, ya entre ellos se pondrán de acuerdo y tú no hubieses tenido que pagar absolutamente nada. Oye, qué interesante, ¿Sí? qué Entonces, esa interesante. es la parte importante de tener un seguro de casa. Claro, aquí ya no estamos hablando de la cobertura de hidrometeorológicos, que es de huracán. Ahí ya es el normal que cubre el seguro de casa, ¿no? Son condiciones que ya vienen por default, que te cubren. Entonces, esas son tranquilidades, Robert, que muchas veces se ganan cuando tienes un seguro de casa. Y por supuesto, en el caso, regresando a una inundación o vientos fuertes, turbonadas o un huracán como tal, pues sí, definitivamente cubre pues la casa, ¿no? Pues los ventanales, no sé si se inunda, los muebles, etcétera, dependiendo todo el daño que sea provocado. Pero sí es importante contar con la cobertura de hidrometeorológicos, porque muchas veces pudieras contratar un seguro de casa sin esa cobertura. Y en el caso de, pues, de vientos y de inundaciones, pues ya no quedaría cubierto si no tienes esa específica cobertura de hidrometeorológicos. Por eso hay que tener mucho cuidado y también a la hora de contratar, saber qué se está contratando, tener un asesor que realmente te explique bien las cosas para que uno sepa qué sí cubre y qué no cubre y qué está contratando uno. Y por supuesto, hay que recordar que cuando ya estamos en la época de huracanes y de hecho se anuncia un huracán cerca, pues adivina qué, si quieres ir corriendo a comprar un seguro, pues no va a haber aseguradora que te la venda, porque ya lo tienes encima. Entonces, más vale prevenir que lamentar. El momento es ahora para contratar ese seguro. De acuerdo, amigos, creo yo que es importante, es importante lo que nos platica Laura y sin embargo, creo que pues hay que hacerle caso. Mire, una cosa importantísima para los seguros es la asesoría y Laura les puede dar esa Y asesoría. bueno, nos Y pueden bueno, ya nos, contactar sí, a ya nos echamos casi el cuarto híjole, bueno, completo. nos pueden Está llamar bien, o está bien, mandar un síguele. WhatsApp al 9991-2247-16. Nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook como @alcalaoliver.com o nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y bueno, regresando al tema para darles cerrojazo, Laura, gracias. Por último, lo que nos menciona este artículo nos dice, considero que la calidad y el servicio al cliente son esenciales para alcanzar la vigencia o no de un producto o servicio, particularmente si este es novedoso en el mercado. Claro, yo creo que este tema de servicio al cliente y la comunicación Y la calidad con lo que usted lo haga, pues va a determinar fundamentalmente el éxito o no de su producto. El mercado de consumo solo aceptará el producto si éste satisface sus expectativas. De ser así, las probabilidades de retención o venta futura incrementarán en forma óptima. Y bueno, les repito, nosotros en Fórmula en los Negocios contamos con una metodología muy efectiva. De ahí viene el nombre del programa, la fórmula del éxito. Entonces, escríbanos, con mucho gusto vamos a su empresa y les mostramos esta fórmula y estoy seguro que con eso van a tener mucho éxito en su mercadeo y en su producto y en su servicio. Márquenos contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx y créame, es una fórmula del éxito. Pero bueno, Laura, se acabó el programa. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y espero tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, gracias a usted. Mire, como siempre le digo, en nuestra misión en Fórmula en los Negocios es traerle a usted información que nos sea útil, que aprendamos, que tengamos posibilidades de mejorar en nuestro desempeño y en nuestros negocios. Así es de que lo que escuchó en este programa, llévelo a la práctica, lo que le haya hecho sentido y después platicamos. Esa es la misión fundamental de Fórmula en los Negocios. Gracias, pues, por escucharnos. Y bueno, Laura, vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Amigos, esto fue Porque gracias. recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. ¡Vámonos!